Tiempo ya para nuestro espacio de política local. Comenzamos la pasada semana un nuevo turno de intervenciones que vamos a proseguir, tal como les anunciamos hoy en el arranque de la mañana. Vamos a proseguir con el grupo municipal del Partido Popular. En concreto, ya nos acompaña al otro lado del teléfono la edil del Partido Popular y delegada municipal de Salud y Participación Ciudadana, Rocío Pazo. Rocío, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio. Ya saben, media hora por delante para cada una de las formaciones políticas. En concreto, ¿no? Rocío me comentaba que, evidentemente, desde la perspectiva del Partido Popular, pero quería abordar además novedades que están bajo lo que son sus áreas de gestión, como decimos, Salud y Participación Ciudadana. Pero antes de nada, querías arrancar, Rocío, echando un poco la vista atrás, ¿verdad? Hablando de Participación Ciudadana, sobre lo que fue la reciente cabalgata de Reyes, ¿no? Hombre, pues sí. En primer lugar, agradecer la gran participación de colectivos, asociaciones y toda la ciudadanía en sí por hacer realidad esta gran cabalgata de Reyes que hemos tenido. La verdad que es la cabalgata que recuerdo más numerosa que ha habido, y ese es el objetivo que se marca de cara al futuro, la participación de colectivos, asociaciones y de todo el que quiera participar. Y dentro de ese marco, ¿no?, participativo, precisamente de lo que nos vas a hablar a continuación, querías también referirte a ese proyecto de presupuestos participativos, ¿no?, que habéis apuntado por parte del equipo municipal de gobierno. Pues sí, a ver, desde la Delegación de Participación Ciudadana, pues en septiembre, en el Francisco Fató, el Ayuntamiento de Ubrique, por mediación de Diputación, se realizó una jornada formativa sobre presupuesto participativo. De ahí la idea innovadora de este año, hacer una nueva partida de presupuesto participativo, dotada de 20.000 euros. Es un proyecto que desde el Partido Popular siempre lo hemos tenido en mente, ya que la participación ciudadana es imprescindible para que las cosas salgan bien y todo el mundo tenga voz. Es un proyecto que desde el equipo de gobierno siempre hemos tenido en mente. Es una partida de presupuesto participativo. ¿En qué consiste estos presupuestos? Pues la palabra misma lo dice, participación. Entre los que quieran participar harán sus proyectos, estos proyectos se estudiarán y entre todos se verá qué proyectos son los más interesantes o prioritarios, se desarrollarán a través de estos presupuestos participativos. Tendremos un grupo motor, que son los que determinarán y estudiarán qué proyecto es el más prioritario y el que se podría hacer con las partidas que tenemos este año. Valoraremos cómo se va efectuando de cara a los próximos años, ir subiendo la partida o no, o quedarnos como estamos. En estos meses ya estamos recibiendo proyectos y durante el tercer trimestre y cuarto del año procederemos a la realización del proyecto que se haya planteado. Así que vamos a ir viendo durante el año, iremos valorando, y si todo va bien, pues de cara a 2026 ya se verían los presupuestos. La verdad que es un proyecto muy bonito e innovador, ya que da voz a todo el que quiera participar, y la verdad que la participación ciudadana es súper importante, que los ubriqueños se involucren y den ideas, que después nos tachan que no hay participación, pero en todos los proyectos y eventos que hacemos, la prioridad es la participación del ciudadano, porque sin ellos no se podría hacer nada. Así que, por tanto, Rocío, hay una convocatoria, ¿no? O invitáis, de hecho, ¿no?, a los colectivos a que participen, a que vayan pensando esas posibilidades, iniciativas, proyectos que quieran presentar, ¿no? Sí, totalmente. Está abierto a todo, a todas las asociaciones que intenten hacer un proyecto bonito, que les emocione, que ayuden al día a día al ubriqueño, o que simplemente quieran, arreglar algo y podamos ayudar para que Ubrique quede bonito. Proyectos, pedimos proyectos. Y se irán viendo. Muy bien, pues eso, dentro de lo que es esta iniciativa, ya decimos, de presupuestos participativos. Y más cuestiones, por cierto, hablando de participación ciudadana, en próximas fechas, durante el mes de marzo, vamos a contar con una nueva edición de la Feria Bajo la Piel. También quería referirte un poco en ese sentido por la gran participación existente y bueno, todo lo que en principio se está preparando desde el Gobierno Municipal en torno a lo que va a ser esta cita. Pues sí, pues ya tenemos encima la segunda edición de la Feria de la Piel, que es del día 20 al 22 de marzo. El año pasado fue increíble, fue un éxito. Hubo una gran afluencia de público y muchísima participación. Este año volvemos a tener un amplio programa de actividades y eventos, y todo esto va a presentar la próxima semana en Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Desde el Ayuntamiento, darle las gracias a todos aquellos colectivos, asociaciones y particulares que confiaron en este proyecto. Lo cierto es que se trata de un proyecto, hemos hablado anteriormente de la colaboración de distintas delegaciones municipales, como puede ser, no sé, en torno a carnavales, pues festejos y participación ciudadana. En este caso estaríamos hablando de todas las delegaciones municipales, ¿no? Al final, los distintos responsables, los distintos delegados, vais abordando esta feria bajo la piel, porque es un trabajo, insistís, en común, ¿no? Efectivamente, todos nos volcamos en la Feria de la Piel. Es muy importante. La piel es ubrique. Más cuestiones. Querías también hacer referencia al mercado de abastos, ¿no? A novedades en ese sentido en torno a lo que es este escenario. Sí. A ver, decir que el Ayuntamiento Ubrique, en el ejercicio 2024, ha llevado a cabo la instalación solar fotovoltaica en el edificio municipal del mercado de abastos, a cargo de una subvención nominativa concedida por la Diputación Provincial de Cádiz. Este año se pretende llevar a cabo la adjudicación de los puestos de la segunda planta del mercado, y desde el Ayuntamiento ya se está trabajando en el expediente de licitación de los mismos. La verdad que ha sido un acierto, ya que los negocios que tengan su sitio allí, la luna la tendrían que pagar, y el alquiler de estos locales sería muy asequible para esas personas que quieran emprender un negocio o que ya lo tengan y vean más asequible estar en las instalaciones del mercado de abasto, pues allí está libre. Ya hay personas interesadas, es lógico, son locales asequibles y en buena zona, así que los proyectos van saliendo poco a poco, y la verdad que este equipo de gobierno está muy contento con la labor que se está haciendo y va viendo fruto en el trabajo que se va realizando día a día. Estaríamos hablando de locales en la segunda planta del mercado. Sí, ya se está trabajando en el expediente, ya se está haciendo las bases de los mismos, ya los técnicos están en ello, y nada, lo que he dicho antes, que ha sido un acierto, y a ver cómo va todo, poco a poco. Igual que comentábamos anteriormente en torno a los colectivos, en este caso también a posibles personas interesadas, supongo, ¿no?, que te estén escuchando, pues pueden acudir al ayuntamiento e interesarse al respecto de lo que son estos puestos. Sí, yo animo a todo el que tenga un negocio o quiera emprender un negocio que nos llame y que vaya, que está abierto para todo el mundo. Pues esto también en torno a esas novedades que tienen que ver con el mercado de abastos. En otro orden de cosas, y hablando de participación ciudadana, al final, evidentemente, de festejos con una grandísima participación como son los carnavales, querías recordarnos lo que, bueno, pues son las fechas claves que ya se han acordado. Pues bueno, ya estamos en carnavales, ya estamos inmersos en los carnavales, estamos ya con las reuniones pertinentes para cada ámbito de estas fiestas. Hoy tenemos una reunión, mi compañero Daniel Chávez, concejal de fiesta, y yo, que por cierto está haciendo una labor increíble y en cada evento se supera más y más. Y total, que bueno, lo dicho, que tenemos hoy una reunión con las comparsas y asociaciones, todo esto para que den su punto de vista, dónde se puede mejorar este año y que haya un consenso y se haga entre todos. La fecha oficial del carnaval pues sería el sábado 15, a las 8 tendremos en el Francisco Fatou la presentación de las agrupaciones, el sábado 22 a las 2 la jamoná en la barriada Antonio Vega y la tortilla a las 3 de la tarde en el Algarrobal. El viernes 28 a las 2 tendremos la chicharroná en la barriada Andalucía y a las 2 tendremos las papas aliñadas en la Peña Sevillista. El sábado día 1 tendremos el pregón a la 1 de la tarde y la choriza a las 2 de la tarde en el casco antiguo. El viernes 7 en el Fernando Gavilán a las 8 con todo, como todos los años, la actuación de las agrupaciones. El sábado 8 tendremos el pasacalle y el domingo 9 la quema de la patacabra. Así que tenemos un mes movidito, Carlos. Por cierto, que con respecto a este calendario del Carnaval Lubrique 2025, digo, sobre el programa en principio que se había apuntado y que habíamos señalado la pasada semana, hay una novedad, hay una diferencia, y es que habíamos nos habían apuntado en principio que la gala del Fernando Gavilán iba a ser el viernes 21 de febrero, pero finalmente, como nos indicaba, ¿verdad?, será el viernes 7, viernes 7 de marzo. Sí, en el Fernando Gavilán. El viernes 7 a las 8. Muy bien, pues ese el único cambio con respecto a lo que se anticipaba, ¿no? Porque es verdad que desde festejos nos decían que podía haber algún cambio, pero que en general ese era el esquema, ¿no? El calendario del carnaval para este año. Todo permanece, por tanto, y sería la única diferencia. Pues esto en torno al carnaval de Dubrica, los carnavales. Además, como nos apuntabas, una cita que impulsáis desde festejos y también desde participación ciudadana. Sí, efectivamente. Vamos conjuntamente, como todos, que trabajamos en equipo. Todos somos un equipo. Y supongo que algo similar ocurre con el Día de Andalucía, en torno al que también nos querías informar que ya se está trabajando, ¿no? Pues sí, ya tenemos ya encima el Día de Andalucía, el 28 de febrero, como todos sabemos. Ya estamos trabajando en ello y reuniéndonos y planteando cómo va a ser este año. Tenemos este jueves una reunión para determinar de dónde se saldría. Y es un día para disfrutar con la familia, el día de todos los andaluces, y hay que trabajarlo bien para que todo salga perfecto. Y nada, lo que he dicho anteriormente, este equipo de gobierno prioriza la participación ciudadana. Es importante que el ciudadano se involucre activamente en los temas y eventos de interés local, compartir ideas y trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones a problemas comunes. Con respecto al Día de la Bicicleta y en general el Día de Andalucía, por tanto, no lo decías, que la reunión va a ser este jueves. Todavía no está no está determinado desde dónde partirá cada año, ¿no? Se intenta ir variando para que pues esas bicicletas, toda la participación, se vayan acercando a diferentes lugares de nuestro municipio. Efectivamente. Para eso hacemos las reuniones, para llegar a un consenso y que ellos nos digan de dónde este año quieren salir y quieren llegar y vayamos entre todos haciéndolo. Siempre, evidentemente, con claro, una serie de requisitos de amplitud, ¿no? Tanto en la salida como en la llegada, para dar cabida a todos los participantes y a partir de ahí un poco el recorrido. Claro, date cuenta que son muchos participantes y tiene que ser un camino que sea amplio y que no haya problemas. Bueno, pues el Día de la Bicicleta, por tanto, que será, ¿no?, el acto de nuevo principal, la actividad principal en torno al Día de Andalucía, próximo 28 de febrero. Y también una de las actividades en torno a la que ya se está trabajando por parte de Participación Ciudadana. Pues todo esto dentro de lo que sería esta delegación, si te parece, vamos también con el otro área, ¿no? Bajo tu responsabilidad, estamos hablando de salud, un poco novedades, ¿no?, que nos puedas apuntar sobre el trabajo que se desarrolla desde esta delegación municipal. Pues sí, en cuanto a salud, próximamente tendremos la reunión del Consejo de Salud y también tenemos este mes la reunión del Plan Local de Salud. y en los próximos meses tendremos un programa de actividades en torno al Día Mundial de la Salud, que informaré más adelante de cómo se desarrollaría. Día Mundial de la Salud, que es el 7 de abril, pues en torno a esas semanas, ¿no? Antes o después, por tanto, llegarán actividades que ya el año pasado impulsasteis desde Salud. Es verdad que había diferentes, en el caso de nuestra localidad, hay diferentes colectivos que cada uno dentro de su ámbito venía conmemorando esta jornada, y un poco lo que pretendíais, apuntabais en su momento, es unificar, ¿no? Que al final todos se volcasen en una lo que era una única conmemoración, ¿no? Sí, aparte que iría este año de otra manera, porque quiero hacer lo que es la Semana Mundial de la Salud. Hay un proyecto en marcha y ya iré comentando más adelante de cómo se desarrollaría. Con la implicación, ¿no? Con la participación, supongo, de los distintos colectivos, asociaciones dentro del ámbito de la salud que hay en Ubrique. Muy bien, pues todo ello en torno al Día Mundial de la Salud. Decías también, ¿no? Próximas reuniones del Consejo Local de Salud y en torno al Plan Local de Salud, que, bueno, recordemos, son iniciativas que se vienen desarrollando también, ¿no? Hablando de participación ciudadana, con la participación de numerosos colectivos que van aportando un poco cuáles son las deficiencias que ven en materia de salud, ¿no? Efectivamente, ahí se tocan todos los temas. Y además, dentro de lo que sería la red local de acción en salud de Andalucía, RELAS, recordemos que Ubrique está adherido desde el año 2016. Al final todos los proyectos van encauzados a esa red local de acción en salud, ¿no? Pues sí, la función principal del grupo motor es el impulso, el desarrollo, la coordinación y el seguimiento y la evaluación del plan local de salud y de las actividades previstas en un plan de acción. Muy bien, pues novedades que también, por tanto, se van a ir viendo en ese sentido dentro del área de salud en próximas fechas, ¿no? Como nos comentabas. Muy bien, pues participación ciudadana, salud. Y bueno, no sé si hay algo más que apuntar ya desde la perspectiva del Partido Popular, ¿no? Recordemos, estamos en un espacio político, evidentemente, por parte de la formación del Partido Popular. ¿Qué valoración harías de lo que está siendo la legislatura por el momento? Porque empezamos nuevo año, nos vamos acercando a lo que sería el Ecuador, ¿no? De la legislatura. ¿Cuál es el balance, la valoración que haces hasta el momento? Pues sí, pues mira, decir que hay muchos proyectos en marcha, que se harán poco a poco, decir que estoy súper orgullosa del trabajo que se está haciendo, que tenemos un alcalde que no para, es que no para tocando puertas, ya sea Junta de Andalucía, Diputación, donde sea, para mejorar el pueblo Ubrique y buscar subvenciones para poder realizar algunas obras como, por ejemplo, está la nueva fase del Corredor Verde, está la obra en la antigua básica, que iría a la biblioteca y la Casa de la Juventud, está la remodelación del cementerio municipal, y eso es una pincelada nada más. En fin, que este año se presenta movidito, y me reitero porque es una realidad, si nuestro alcalde Mario Casilla no se mueve, pues el dinero no viene solo. Así que nada, súper orgullosa de mi alcalde y del equipo que formamos todos. Pues todo ello, desde el Partido Popular, este último caso como valoración, ya decimos, desde la perspectiva política, de lo que llevamos de legislatura y un poco lo que llegaría en este 2025, en este nuevo año. Nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo la presencia en el día de hoy dentro del espacio de participación política de Rocío Pazo, edil del Partido Popular y delegada municipal de Salud y Participación Ciudadana. Han sido las áreas que han protagonizado, que han copado, sobre todo, pues este tiempo. Rocío, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más. Muchas gracias. Pues gracias, en este caso, como decimos, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, un saludo. Un saludo, gracias.